No quiero enamorarme más. Si ayer me enamoré, fue por primera vez y me pagaron mal. Por primera vez y me pagaron mal. Quiero enamorarme más, ya me enamoré. Por primera vez y me pagaron mal. Y al decir si no tengo un querer, ¿por qué le voy a hacer si no valgo nada? Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. De ayer, es más claro el camino. De tropezar me cuido otra vez. De tropezar me cuido. No pasará lo mismo otra vez. No pasará lo mismo. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. No quiero enamorarme más, ayer me enamoré. Quiero enamorarme más, ya me enamoré. Fue por primera vez y me pagaron mal. Y hay veces que los sentimientos, estando despiertos, se quedan dormidos. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino. De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder.